Mercedes Sosa nació un 9 de julio en San Miguel de Tucumán y fue nuestra mayor exponente de música popular. La cantora es recordada por Naldo Labrín, músico que fue revelación de Cosquín en 1965, el mismo año que Cafrune la presentó a Mercedes en la plaza. En el año 1965 había viajado yo con un grupo folclórico que dirigía y arreglaba llamado Las Voces del Sur. Fueron días muy intensos. Se vivía una gran provincianía en todos lados, en la noche, en los fogones, en las calles. Y ahí conocí a un matrimonio que andaban los dos juntitos todo el día, él con una guitarra, ella con un bombo, Oscar Matus y Mercedes Sosa, dos desconocidos, igual que nosotros. Y no sé por qué razón en uno de esos encuentros simpatizamos, así que andábamos pegados, ellos con nosotros, nosotros con ellos. Y vivimos la noche, porque justamente esa noche actuábamos nosotros también, cuando Cafrune, que no nos había dicho nada Mercedes, tenía derecho a dos canciones, porque antes el festival se transmitía solamente de 22 horas a 23, eso era todo. Entonces tenían los famosos dos canciones cada uno. Cuando le tocó a Jorge Cafrune, dijo, sé que me van a dar un tirón de orejas, pero yo no puedo dejar de darle una oportunidad para que cante una tucumana que realmente ustedes merecen oír. Así que fue adentro, lo agarró de la mano, nosotros estábamos detrás, y Marvis, el conductor, le decía, no Jorge, no, esas no son así las cosas, no hagas esto. Y Cafrune, desoyendo, la agarró de la mano y le dijo, vamos. Y la entró al escenario, y allí Mercedes, con su caja chayera, desgranó una canción bellísima, a capela, con su voz y la caja nada más, y estalló la plaza. Y ahí comenzó la historia de Mercedes Sosa. Así que esa noche fuimos todos juntos a festejar el éxito, lo que nos había pasado a nosotros como revelación y a ella como revelación también. Así que quiero contar con esto, que la vi nacer, vi el peregrinar de ese matrimonio buscando una oportunidad, vi el poder de las empresas discográficas, cómo manejaban todo el negocio de una manera tan inhumana, porque mucha gente con talento que nunca tuvo su oportunidad ha desaparecido y el pueblo argentino no tuvo la posibilidad de conocerlos, muchos, porque en esos encuentros hay muchos talentos, pero estaba dicho que Mercedes iba a emerger sí o sí. Así que guardo el mejor de los recuerdos de esta tucumana tan hermosa que tuvo este país. Escuchamos a Mercedes Sosa, Lucerito. Traigo la arena de mi ranchito, traigo un sueño y un pincel, y un corazón pa' mi lucerito, repiqueteando en tu querer. El viento se roba las cenizas, esos ojitos sin fe, creo que hasta Santiago tiene prisa para cantar otra vez. Que repiquen los cueros, sigo tus pasos, puentes de luz, amor que es mi lucero, más liviano el peso de mi cruz. Que repiquen los cueros, sigo tus pasos, puentes de luz, amor que es mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz. Mañana con tus mil besos lucero, con charango marcharé, para contarle a mi pueblo entero que la alegría puede ser. Que repiquen los cueros, sigo tus pasos, puentes de luz, amor que es mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz. Que repiquen los cueros, sigo tus pasos, puentes de luz, amor que es mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz. Ya se va volviendo samba, porque extraño tu querer, pero me sale un carnavalito cuando yo te vuelvo a ver.